mejor servido. Está conmigo aquí, y a solas, toda mujer de mi amigo más fiel, sé quererme a mí, y ahora, y él no se merece este pago de mí. Siempre estuvo cerca cuando él se lo pedí, cuando yo se lo pedí. La mujer de mi amigo más fiel está conmigo aquí y a solas. La mujer de mi amigo más fiel dice quererme a mí. Y está abrazada a mí. Siento su respirar. Si él estuviera aquí, debo alejarla así ya. Y de ti no vuelvas más. Se merece este pago de mí. Siempre estuvo cerca cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí. Está conmigo aquí a solas. De mi amigo más fiel, que dice quererme a mí, y está abrazada a mí. Siento su respirar. Si él estuviera aquí, y debo dejar. Los aplausos, las palmas arriba. Abrazada a mí, siento tu respirar. Si él estuviera aquí, te debo alejar de su lado. Y por ti no vuelvas más. Amigo más fiel. Muchas gracias. Los aplausos bien fuerte. Estamos llegando a la parte final. Se despide Neo. Se despide Neo. No se escucha nada. Se despide Neo. Con los brazos en alto todos.